Lección 9 para el 1 de junio del 2019. Tiempo de perder. Sábado 25 de mayo. Lee para el estudio de esta semana Marcos 5, 22 al 24, 35 al 43. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Génesis 37, 17 al 28. Lucas 16, 13. Romanos 6, 16 y 1 de Corintios 15, 26. Para memorizar. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, sufrieron su primera pérdida, la pérdida de la inocencia. Y esta inocencia perdida fue reemplazada por el egoísmo, el conflicto, la culpa y el deseo de control y supremacía entre ellos. Poco después de la caída, fueron testigos de la primera vida que se perdió cuando recibieron pieles de animales para cubrir su desnudez. Al prohibírseles el acceso al árbol de la vida para que no comieran y vivieran para siempre, también perdieron su jardín perfecto y años después perdieron a su hijo Abel a manos de su hermano Caín. Al final uno de ellos perdió a su cónyuge y finalmente el compañero sobreviviente perdió su vida. Hubo demasiadas pérdidas como resultado de una decisión. Sí, todos conocemos la realidad y el dolor de la pérdida, y la mayoría lo sentimos profundamente cuando esta pérdida afecta a nuestra familia. Y es que en la familia tenemos nuestros vínculos más íntimos. Por eso una pérdida así, en las formas más variadas, nos pega con más fuerza. Esta semana, al seguir analizando la vida familiar, la observaremos en el contexto de los diversos momentos de la pérdida.